El próximo viernes 2 de diciembre, pasado mañana, vamos, a partir de las 8 de la tarde se va a dar un concierto en el Teatro Palenque de La Voz del Desierto junto a Jesús Cabello. Es un concierto, bueno, diferente. Vamos a hablar hoy con sus protagonistas, con dos de los miembros de La Voz del Desierto, pero va a ser después de escuchar una de sus canciones del último de sus discos. Mi Fortaleza es el último de sus discos y vamos a escuchar la canción que da nombre a este disco. Ya estamos escuchando Mi Fortaleza, es single que da nombre al último álbum, Mi Fortaleza. Tenemos ya al otro lado del teléfono a Alberto Raposo. Buenos días, Alberto. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos? Bueno, es Alberto Raposo, es uno de los miembros de La Voz del Desierto y en breves minutos tendremos a Dani Gómez, que también es otro de los miembros, pero que ahora mismo le hemos pillado un poco a trasmano, pero enseguida hablará con nosotros. Bueno, la peculiaridad de este grupo, por decirlo de alguna manera, es que no es un grupo al uso, ¿verdad, Alberto? Bueno, hacemos música como todos, ¿eh? Hacéis música como todos, es verdad, pero simplemente la entrada de esta canción ya seguro que ha despistado a nuestros oyentes, a todos aquellos que no os conocen, porque bueno, pues da la sensación de ser una música muy espiritual, muy mística, y de repente rompen a las baterías, la guitarra y, bueno, pues un poco de rock, ¿no? Estamos hablando de un grupo de música religiosa, un grupo compuesto por tres o cuatro sacerdotes. Tres sacerdotes tres, sí. Y cuatro personas, cuatro laicos. Cuando hablamos de este grupo de música, queremos hablar de música religiosa, ¿sí o no? Sí, efectivamente, es música religiosa que no música litúrgica. Es decir, verdad que hay mucha música religiosa. Un tipo de música religiosa es la litúrgica, es decir, la que se escucha en misa. La que se canta en misa y demás. Y para la oración y eso, ¿no? Eso es. Y lo que nosotros hacemos es música religiosa, porque tiene contenido religioso, pero es más para otro tipo de ambientes. Pues si vas escuchando música en el coche, bueno, es pop rock, entonces si es para otros ambientes, pues es coche, cuando estás en casa limpiando y te pones la música a todo trapo, o vas al instituto o a la universidad y vas con los cascos puestos, pues es la música para esos momentos, ¿no? Que sea más movida, más, pues eso, pop rock, pero con contenido de la fe, con contenido religioso. Uh-huh. ¿Cómo se les ocurrió montar este grupo? Bueno, pues resulta que estaba yo en el seminario hace ya 13 años, hemos hecho en octubre, y bueno, era el delegado de jóvenes yo, entonces, bueno, sigo siéndolo, y el obispo me encargó pues que tuviéramos un encuentro, una jornada con todos los jóvenes de la diócesis, entonces que tuviese pues la Eucaristía, un rato de caminata, un rato de oración y al final un momento festivo. Dos seminaristas que estaban entonces estudiando, que hoy son sacerdotes, que son los otros dos componentes del grupo, Curry y Julio, pues estaban allí un día ensayando un sábado por la tarde, oye, y yo con dos amigos, digo, ¿vosotros tocáis? Y sí. Digo, pues yo tocaba antes también de entrar en el seminario, ¿por qué no preparamos un repertorio de canciones y el fin de fiesta, digamos, un poco del encuentro diocesano del año siguiente? Pues cantamos pues sí, les pareció bien, empezamos a ensayar, aquello era un desastre, hasta que ya empezó a salir la canción, y bueno, la verdad que... Seguro que no era tan desastre porque tenían enchufe. Bueno, eso siempre lo pedimos, ¿no? La bendición divina, ¿no? Claro. Pero, y nada, pues el encuentro resultó bien, y luego empezaron a llamarnos, ya detrás le damos lo mismo, y para que animáramos un poco la pastora juvenil de distintos sitios, y nada, y hasta hoy, porque eso llevo a grabar un CD, luego a grabar otro, luego a hacer videoclips, y bueno, ya estamos terminando, si Dios quiere, el sexto ya, en estos días, y al año que viene, los primeros meses, pues verá la luz ya nuestro nuevo disco, sí. Sí, ya son 5 discos. Sí, tenemos 5 en el mercado, y estamos grabando ahora ya que hemos dado un salto también de calidad, con Santi Fernández, el baterista de Los Secretos, que es nuestro productor de este nuevo disco. Uh-huh. Y la verdad que estamos encantados con él, es un profesional como la copa de un pino, nos está ayudando mucho, y bueno, pues está quedando un disco muy muy redondo el nuevo que vamos a sacar. Tenemos 4, el quinto fue un recopilatorio de los 4 anteriores, y este es el nuevo, que si Dios quiere, como te digo, pues saldrá en marzo aproximadamente del año que viene. Bueno, el objetivo de este grupo evidentemente es evangelizar a través de las letras de sus canciones, supongo. Claro, nuestra idea es, pues eso, es hablar de Dios, hablar de lo que nosotros vivimos, ¿no? De la fe que nosotros vivimos y nos llena de alegría, pues también comunicarla a los demás, ¿no? Bueno, en realidad ese es el objetivo de todo cantante, ¿no? O sea, cuando empieza a cantar, intenta transmitir eso que siente, eso que vive, en este caso. Claro, la verdad es que la música es un canal como muy universal, ¿no? Uh-huh. No hay nadie que no le guste la música, ¿no? Y bueno, a medida que empezamos, vimos que la gente conectaba mucho con este tipo de música y con la letra. Dice, oye, pues mira, hacéis un gran bien, porque yo voy a, pues eso, me levanto hecho polvo, voy al instituto, a la universidad, que diciendo, madre mía, esto es un desastre, pero ya pongo alguna canción vuestra y ya llego con otro corazón, ¿no? Con otra alegría, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, pues por mi fe y por la oración, pues levanto el alma, ¿no? Y es, pues bueno, pues mira, de eso se trata, ¿no? De tratar de tocar el corazón para acercarnos a Dios, ¿no? Yo me imagino que no en todos los sectores de la Iglesia tiene buena acogida. Bueno, la voz del desierto, ¿o sí? Hasta ahora hemos tenido acogida, una acogida estupenda. Y de hecho hemos estado celebrando hace poco los 50 años de la Conferencia Episcopal allí, grabando en directo para otra emisora. O sea que, en ese sentido, hasta ahora han venido obispos a nuestros conciertos, hemos estado a las Jornadas Mundiales de la Juventud, entre otras en Madrid, aquí en el 2011, tocando en distintos eventos, e incluso delante del Papa Benedicto XVI, con lo cual, pues la verdad que lo que te puedo decir es que hasta ahora lo único que nos hemos encontrado ha sido pues gente que nos ha animado a seguir haciéndolo y a dar gracias a Dios por ello, ¿no? Qué bien. ¿Y dentro de los jóvenes qué tal es la acogida? Pues eso... Hombre, supongo que dentro de los grupos juveniles tendréis muy buena acogida. Pero ¿notáis que gracias a estos conciertos se acercan otros jóvenes que a lo mejor no se habían planteado el pertenecer a un grupo o el acercarse a la iglesia simplemente? Pues mira, eso sí que tenemos varias anécdotas, ¿no? sobre eso, ¿no? Porque hay gente que termina así como un poco con recelo, estamos haciendo una prueba de sonido, a lo mejor algún concierto, y nos preguntan, ¿no? Oye, ¿pero vosotros sois curas de verdad? Y somos sacerdotes, ¿sí? Pero es que hacéis una música así un poco cañera. Digo, bueno, pues cada cosa es su momento, ¿no? Cada cosa es su momento. Y bueno, luego la verdad que ha venido mucha gente después de los conciertos. Oye, yo lo miraba esto como un poco, pero tocáis bien, y encima, pues oye, me ha ayudado mucho. Oye, sois buenos, ¿no? Sí, un poco sorprendido, ¿no? Y bueno, y entonces, pues gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios que la gente, y las experiencias que hemos tenido en ese sentido han sido como muy positivas, ¿no? Hemos podido hablar con mucha gente que miraba al principio como un poco con distancia, y luego, pues incluso nos hemos hecho amigos de mucha gente, ¿no? Con la música, ¿no? Con, uh-huh. con el hecho de, pues eso, de tocar y de poder anunciar también la fe a través de las notas, ¿no? Alberto, los tres curas lo tenemos claro. ¿Cómo se unieron los otros cuatro? Pues desde el primer momento empezamos mezclados ya, porque los amigos de Curre y Julio que empezaron con nosotros, que luego ya enseguida lo dejaron y ya se fueron sumando, pues eran laicos y enseguida empezamos a hacer amigos. Como esto era un poco de la pastoral juvenil, pues entre los seminaristas, los sacerdotes y los jóvenes empezamos un poco como a pues como a poblar el grupo, ¿no? Pues somos siete, entonces, uh-huh. y la verdad es que lo llevamos fenomenal, que estamos encantados de ser esa mezcla, porque así es enriquecedor, ¿no? Para todos, un poco la visión sacerdotal que tenemos nosotros y también, bueno, pues los que son esposos, los que no tienen novia todavía, como nuestra batería, José, los que están en noviazgo. Pasamos el aviso. ¿Eh? Pasamos el aviso de que José es soltero, avisamos. Atención, batería está soltero. Por si acaso, oye. Oye, yo qué sé, ¿no? Y entonces nos llevamos fenomenal y compartimos la fe, cada uno desde nuestra vocación, y la verdad que yo creo que eso también enriquece el grupo, ¿no? Porque sin duda nos da una visión más amplia de todas las cosas, ¿no? Y la verdad que estamos muy contentos de llevar muchos años estar juntos, ¿no? Y eso es buena señal, ¿no? Porque normalmente a veces los grupos cuando lleva mucho tiempo si no son de con buen feeling, ¿no? Pues acaban a veces un poco. Sí, es complicado, sí. Y bueno, gracias a Dios nosotros cada día encima nos queremos más y compartimos la fe que nos une, y eso nos llena de mucha alegría. Y el poder también hacer este servicio como a los demás, pues también es un granito de arena, ¿no? Es lo más importante en nuestras vidas, tanto en las sacerdotales como en la de los laicos, ¿no? Que cada uno tenemos nuestro trabajo, nuestra misión pastoral en caso de los curas, pero sí que es verdad que un granito más de arena, un poco aportar en la música, pues sí que nos gusta, y además vemos que hace bien, ¿no? Hombre, no deja de ser además el dar una imagen diferente, sobre todo para los jóvenes, que hoy en día cuesta tanto a lo mejor que se acerquen a la iglesia, ¿no? El dar una imagen diferente y más cercana, ¿no? Bueno, la verdad es que ahora tenemos el ejemplo claro con el Papa Francisco, que yo creo que una visión cercana de la iglesia, yo creo que está dando y que está ahí, ¿no? Y bueno, la verdad que nosotros a través de la música, ya te digo, hemos conocido mucha gente, hemos conocido con gente que incluso pues no cree en Dios o no tiene fe y tal, y sin embargo podemos hablar de todo, podemos pues comunicar experiencias, ¿no? de y vivencias, y yo creo que es un canal muy muy válido también un poco pues para proponer a nosotros lo que nos llena de alegría, lo que nos llena de gozo a los demás, ¿no? Y entonces decir, pues mira, yo no lo comparto, pero mira, pero respeto tu fe y respeto también tu, claro, tu forma de pensar, ¿no? Y en ese sentido hemos estado ya en lugares que ni nosotros mismos pensábamos cuando empezamos el grupo, ¿no? Y tocando en sitios inverosímiles. Pero bueno, es que yo he estado leyendo, habéis estado hasta en Dallas, en Texas. Sí, además allí en Estados Unidos es otra cosa. Sí, sí, sí, quieren que al año que viene también estamos soltando ya la gira también por allí, y para ir a Nueva York y a Dallas y a varios sitios allí en Pensilvania y tal. Qué bien. Y la verdad que allí lo viven de otra manera, incluso van, yo creo, un paso por delante nuestro, ¿no? La música allí religiosa es un como una estantería más, ¿no? De ciudad de música. Allí la gente consume mucha música religiosa, hay muy buenos grupos y la gente no hace problemas, además en la radio lo ponen, y hemos estado en Portugal también allí en festivales, y allí también la música fenomenal, te vende estupendamente, y hay mucha gente que escucha música religiosa. Yo creo que aquí en España eso está todavía un poco más por descubrir, ¿no? Por destapar. Y aun habiendo buenos grupos y habiendo gente que hace muy bien, muy buena música, como Jesús Cabello, que va a tocar con nosotros también este viernes, pues todavía está un poco por descubrir, ¿no? Y uh-huh. en otros países como Estados Unidos o México, que también nos han llamado para que vayamos, pues son, digamos, que lo viven más, ¿no? Que van más a los conciertos, que consumen más música religiosa. Y en ese sentido, pues hemos visto también una apertura grande y una recepción muy, muy buena, por lo menos hacia nosotros, ¿no? Vamos a escuchar una de las canciones de este último álbum, de Mi Fortaleza, en clave natural, y vemos a ver si podemos ya conectar con Dani, ¿te parece? Vale, estupendo. Pues vamos a escuchar en clave natural. Este suena desde el principio cañero, ¿eh? Sí, un poco más cañero, sí. Clave natural, la verdad. Y se pregunta qué es lo real. Todo lo pintan mal y al final nadie sabe qué es la verdad, porque Dios ya no es nombrado y se han cansado de esperar. Porque Dios no es ensalzado y se ha mirado a otro lugar. Pero tú, mira de frente sin dudar. Pero tú, bebe de la fuente de la verdad. Pero tú, adelante, nunca hacia atrás, pero tú, sé valiente y date a los demás. Ganas de volver a nacer, y se te junta todo el estrés, la vida va al revés de la fe. La noche oscura vuelve otra vez, porque Cristo es olvidado, es aparcado en el desván. Es mal visto, repudiado, no es amado y todo da igual. Pero tú, mírale de frente sin dudar. Pero tú, bueno, pues como nuestros oyentes, es un grupo bastante animado. Y ahora sí, tenemos al otro lado del teléfono a Dani Gómez. Buenos días, Dani. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, estábamos hablando con Alberto de, bueno, pues las características de vuestro grupo, y estábamos hablando ahora en el último rato que en otros países como es Estados Unidos, es Portugal, la música religiosa que tiene mucha más llegada que aquí en España. Tú como laico, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves el futuro de la música religiosa? ¿Crees que realmente llegará un momento en que la gente la tenga, pues como decía Alberto, en uno de sus apartados de música? Pues mira, sinceramente, yo creo que sí. O sea, el camino no es fácil, porque el camino no es fácil. A veces cuando las cosas pues son de Dios, pues el mundo a veces se pone un poquitillo, ¿no? Y es un poco costoso, pero sí, yo creo que... Y me aventuro a decir, si gente como Fernando Salaverry pues se ha convertido y Dios le ha llamado, que es una persona grande dentro del mundo de la música, pues ¿por qué no pensar también que la música católica en algún momento también va a tener un lugar dentro de Europa y dentro de España en particular, para que los jóvenes, para que las personas mayores puedan realmente escuchar música católica en la radio y que les pueda llegar también el mensaje cristiano? Pues yo creo que sí. Tardará, pero creo que sí. Alberto, ¿tú también estás de acuerdo en que se llegará un momento en que sí, que podremos escuchar con normalidad, digamos, y no nos mirarán como un bicho raro si estoy escuchando una canción religiosa? Bueno, pues, oye, yo escucho lo que quiero y tú mírame como te dé la gana, ¿no? Sí, podríamos decir, ¿no? Pero es verdad que nuestra tarea un poco como músicos es hacer buena música, de calidad, para que la gente, porque al final uno que escucha en el coche, pues música buena, pues música que le gusta, ¿no? Entonces, pues nosotros tendríamos que tratar de hacer eso para que la gente pueda escoger y para que la gente pueda disfrutar también de ello, ¿no? Y yo pienso que con el tiempo y bueno, pues un poco de ayuda de la oración y del esfuerzo de todos, pues yo creo que también se divulgará un poquito más de lo que es actualmente, por lo menos aquí en España. Se me había quedado una pregunta en el tintero para los dos. ¿Sois 7 miembros los que formáis La Voz del Desierto? ¿Es por el número de la perfección o casualidad? Yo creo que ha salido así porque sí, no estábamos pensando en el número 7, vamos, no sé si Rafa estuviera pensando en el número 7, pero yo creo que no. No, la verdad es que no, cuando empezamos el grupo no planteábamos un número de participantes, ¿no? Pues a lo mejor es una señal, ¿eh? Bueno, pues todo hay que estar abierto, ¿no? A la voluntaria, o sea, a ver qué nos quiere decir, ¿no? Pero vamos, la verdad que estamos muy contentos, ¿no? Los 7 que lo formamos, ¿no? Bueno, el día 2 vais a tocar en el Teatro Palenque a las 8 de la tarde. La gente está invitada a ir al concierto, está claro, la entrada cuesta 10 euros y se vende en la Casa de la Iglesia. Esta recaudación no es para vosotros, es a beneficio de la parroquia San Vicente Mártir de Cazalegas, ¿no es así? Sí, la verdad que nos gusta pues participar en todas, pues actos benéficos y que tienen un fin también pues humanitario, o en este caso pues también para ayuda de una parroquia, ¿no? Entonces, pues, y además ahora que se acercan también estos días de Adviento y de Navidad, ¿no? Y la verdad que para nosotros también colaborar con actos benéficos, y el año pasado dábamos un concierto también muy bonito para Cáritas, ¿no? Cáritas Diocesana de nuestra diócesis. De esto siempre, pues, nos gusta participar con, pues, para que la gente, pues, pueda colaborar también con un fin tan bonito como son estos. Tocáis con Jesús Cabello, él también es un laico que, bueno, pues lleva ya años también cantando y haciendo música religiosa. ¿Cómo ha sido vuestro encuentro con él o cómo ha sido el coordinaros para tocar juntos? Coordinar yo creo que ha sido más bien la providencia porque ha surgido así, ¿no? Pero es verdad que conocemos hace años a Jesús, es una grandísima persona, es un gran cristiano y un gran músico y cantante. Y la verdad es que, vamos, para nosotros creo que es un honor también tocar con él y participar de este don que Dios nos ha dado a través de la música y a través de la oración con la música. O sea, por mi parte, yo es una grandísima persona. Uh-huh. Es un fenómeno, ¿eh? Es un fenómeno en todos los aspectos, ¿eh? Bueno, pues entonces habrá que ir al concierto, ¿no? Sí, bueno, os cedo los micrófonos. Me hubiera encantado que hubierais podido venir al estudio. No ha sido posible, pero seguro que en otra ocasión la providencia hará que nos reunamos. Así que os dejo nuestros micrófonos para que invitáis a todos nuestros oyentes a participar en vuestro concierto y que, bueno, acuda mucha gente. Pues nada, pues si a todos los que queráis venir, estáis invitadísimos para pasar un ratillo, que aparte de para ayudar a la parroquia económicamente, es un ratito de oración donde vamos a alabar a Dios con el corazón y donde vamos a dejar también que entre en nuestras vidas a través de la música, ¿no? Y de lo que sabemos hacer y haciéndolo lo más dignamente que sabemos hacer. O sea, que invitaros a todos a que participéis de este ratito con nosotros. Uh-huh. Alberto. Pues nada, lo ha dicho muy bien Dani, ¿no? Invitar a todo el mundo que se quiera acercar, ¿no?, al Teatro Palenque este próximo viernes a las 8 de la tarde. Vamos a pasar un rato muy agradable, vamos a cantar, vamos a alabar al Señor, vamos a disfrutar de la música y bueno, vamos a compartir un rato pues nuestra fe también, que pues así compartida, vivida, celebrada, encima pues cantada a ritmo de rock, pues también alegra, ¿no?, el corazón, y uno sale, normalmente sale como enaltecido, ¿no?, sale como contento, ¿no?, a seguir las tareas cotidianas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues si quieren pasar y lo hacemos juntos, nosotros encantados, ¿no?, de todo el que se acerque. No por nada se dice que el que canta reza dos veces, ¿no? Eso es un Agustín, ¿no? Exacto. Y así lo creemos y vivimos. Bueno, pues vamos a despedirles con una canción, si os parece, de Jesús Gallego, Cabello, perdón, de Jesús Cabello, que también tendremos la oportunidad de escuchar en ese concierto que tendrá lugar, como digo, el viernes 2 de diciembre a partir de las 8 de la tarde. Las entradas, repetimos, en la Casa de la Iglesia. Muchas gracias, Alberto, y muchas gracias, Dani. Pues muchas gracias a vosotros y nos vemos el viernes. Hasta el viernes. ¿Cuánto vale la vida? ¿Cuánto vale mi vida? qué valor tiene el aire que mi cuerpo respira, cuánto vale el silencio que tu rostro regala, cuánto vale la risa de una angustia pasada, cuánto vale la aurora que dibuja horizontes y la fe que ilumina los caminos sin nombre, cuánto vale la lluvia que inundó mis rincones, pero que